¿Creen que la encontraremos? No te preocupes. Por eso venimos a este lugar. La encontraremos, a como dé lugar. Así es. A toda costa. Bueno, vámonos. Ya es hora. Muy famoso. El más guapo se llama Seya. Se ve que es un chico intrépido. ¿Qué? ¿No crees que se ve muy niño? Eso es lo que lo hace verse lindo. Pues yo prefiero al muchacho que se llama Yaten. Tiene algo que lo hace ser muy especial. No tenemos la menor idea en qué están pensando, pero es lo que los hace verse lindos. Están perdidamente enamoradas. Se equivocan, chicas. Muy bien, Amy. Se les está olvidando el intelectual de Taiki. Él se comporta como todo un adulto. Pues todos están guapísimos. Oye, Amy, ¿eres una admiradora secreta? No, claro que no. Se equivocan. ¿Y tú, Serena? ¿Quién es el que te gusta? Darien. ¿Qué tienes, Serena? ¿Dónde quedaron esos ánimos? Bueno, lo que pasa... ¿Darien estudiará en el extranjero? Serena, eso no me lo habías dicho. Su tesis fue aceptada en la Universidad de Estados Unidos y lo han invitado. ¡Eso es increíble! ¿No sabes cómo se siente Serena ahora? Perdón. ¿Será mucho tiempo? Estaré allá un año. Tal vez tarde un poco más en regresar. ¿Estarás bien? Sí, no te preocupes. Estarás en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no nos volvamos a ver. Además, tú siempre serás el hombre al que más amo, Darien. Esfuérzate en tus estudios. Serena, ¿en verdad estarás bien? Por supuesto. Ya que uno de los sueños de Darien se cumplirá, debo despedirlo con una sonrisa. Oh, Serena. ¡Ya les dije que estaré bien! Debe ser muy duro para ella. Y Rini acaba de regresar al futuro. Se sentirá un poco sola. Rini, ¿qué haré? Serena. Luna. Arriba ese ánimo. No puedo. Serena. Es una pena que la primavera haya llegado. Rini tuvo que regresar al siglo 30 y Darien tiene que irse a estudiar al extranjero. La verdad es que quería decirle que no se fuera, que estuviera a mi lado. Yo no soy tan fuerte para soportar esto. No llores. ¿Recuerdas cuando me viste por primera vez? En ese entonces, eras una niña llorona y descuidada. Pero ahora, si te comparo, pienso que has madurado bastante, Serena. Luna. Despídelo con una gran sonrisa. Todos los pasajeros que viajarán en el vuelo favor de pasar a la sala de abordaje. Ya es hora. ¡Darien! Serena. Pensé que no ibas a venir porque tenías clases. ¡Te estaré esperando! Siempre te estaré esperando. Probablemente estaré muy ocupado, así que no voy a poder escribirte tan seguido. No te preocupes. Yo te escribiré una carta diariamente. Por eso... Ay, ¡qué pena! ¿Sabes? Tenía pensado despedirme de ti con una gran sonrisa. Serena, ten. Abre esta cajita. ¡Darien! ¡Esto es! Permíteme. Te amo, Serena. Cuidaré mucho. Bueno, ya tengo que irme. ¿Qué está pasando? Tal vez estén viendo a alguien famoso. Es hora de irnos. ¿Qué no pueden hacerse a un lado? ¡No podemos pasar a un lado! La energía de todas las estrellas del universo. La verdadera semilla estelar. En ese planeta azul aún quedan muchas semillas estelares durmiendo. ¡Búsquenlas! ¡Busquen esas semillas estelares! ¡Para apoderarnos de la Vía Láctea! Serena. ¿Eh? ¿El resplandor de las estrellas desapareció? ¿Fueron ellos? Si tan solo esta persona estuviera con nosotros. Quizá esté más cerca de lo que pensamos. Hay que apresurarnos. Sí, no tenemos tiempo que perder. ¿Para que Darien te haya regalado una sortija? Tú nunca sabes nada, Serena. Y no solo eso, él mismo te puso la sortija en la mano izquierda. Lita, ¿eso quiere decir que es eso? Tal vez sea eso. ¿De qué hablan? Eso es muy fácil de saber. ¿Saber qué, Rey? ¡No me digas que no te imaginas qué es lo que te propuso Darien! ¡Serena, si eres una mujer! Y más hermosa que tú, Rey. ¡Ay, hasta Luna, que es una gata, pudo entender eso! ¡Claro! ¡Porque soy una mujer! ¿Pero qué quieres decir con eso? ¡Dijimos eso! ¡Es porque solo puede ser eso! ¡Esa es una emergencia! ¡En este momento, en el parque, están haciendo eso! ¡Así es! ¡Eso! ¡Eso! ¿Pero qué es eso? ¡Llegamos tarde! ¿Por qué hay tanta gente? Están filmando una novela con Three Lights. ¿Están filmando la novela Los Archivos Z? ¿En serio? ¡Es mi novela favorita! ¿De qué hablan? Ese programa tiene un 35% de popularidad. Todo el mundo lo sabe. ¡Ay, no puedo ver nada! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Es esa chica que está enfrente de la fuente? ¡No puedo creerlo! ¡Es Alice y Tsuki! ¡Uy! ¡Se ve muy linda! ¡Su cara es muy pequeña! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Yatén! ¿Qué? ¡Son ellos en persona! ¡Son muy guapos! ¡Por supuesto! ¡Qué guapos! ¡Uy! ¡Así nunca podremos ver nada! ¡Oh! ¡Chicas, hagámoslo! ¡Sí! ¿Con permiso? ¿Con permiso? ¡Oiga, déjenme pasar! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Déjenme ver! ¡Chicas! ¡Chicas, espérenme! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Por favor! Es realmente atractivo tener reunidos a tantos humanos en un lugar así. No se puede pasar. Se ve que son muy famosos. Y yo que quería ver la filmación. ¡Ay, qué mala! ¿Por qué estará prohibido? Tal vez sea el lugar donde descansan los colaboradores. Eso significa que podré ver a esa tal Alice sin mayor problema. Creo que mi suerte ha cambiado. ¡Está prohibido pasar por ahí! ¡Ay, discúlpame! Yo solo pensaba ver a Alice de cerca. ¡No, quiero decir, yo solo! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Mejor me retiro! Pero si tú eres esa chica... Vaya, ¿no lo recuerdas? Disculpa, ¿acaso te he visto en alguna parte? ¿No sabes quién soy yo? ¿En serio? Entonces creo que no soy tan famoso como pensaba. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Eres el nuevo Casanova de aquí! Siento decirlo, pero ya estoy comprometida. ¿Te queda claro? ¡Qué graciosa eres! ¡Pero qué grosero eres! ¡Y tú me dijiste que estaba prohibido entrar a ese lugar! Yo sí puedo entrar ahí. Nos veremos después, Bombón. ¡Uy! ¡Pero qué atrevido es este! ¡El único que puede decirme Bombón es mi Darien! ¡Corte! ¡Descanso para comer! ¡Iré a maquillarme! No hay nada mejor que verlo en vivo. Serena, te meterás en graves problemas. La gente se enfadará. ¡Te estoy hablando! ¿Por dónde será? ¡Serena! Vamos a ver por aquí primero. Oye... ¡Sale un poco más y terminamos! ¡Qué bonita sonrisa tienes! ¿Quién es? Tu alegría hace brillar el lugar donde quiera que estás. Sin duda eres una estrella. ¡Muchas gracias! Hoy vine para pedirte un favor muy especial. Si es un autógrafo, se lo daré después. Ahora no puedo. No vine a visitarte para que me dieras un autógrafo. Lo que quiero es algo especial. Tu semilla estelar. No tienes por qué temer, niña. ¿Qué está pasando? Quiero que me des tu semilla estelar. Serena, transfórmate. Semilla estelar que estoy reuniendo para mi gran señora. ¡Alto ahí! ¿No sé quién eres ni de dónde vienes, pero no te permitiré que lastimes a la actriz favorita de todos, Alice Itsuki. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Adiós! ¿Tú también eres una Sailor Scout? ¿Qué? Pero ese rostro tan feo indica que no puedes convertirte en una estrella como yo. ¡Dime! ¿Quién eres tú? Pues yo soy Sailor Iron Mouse. ¿Sailor? ¿Iron Mouse? El día de hoy he terminado con mi trabajo. Tú puedes jugar con el zombie. ¿Zombie? Se les desaparece el brillo de su semilla estelar, se convierten en zombies. ¡Encárgate de ella! ¡Hasta luego! ¡Espera! Oye, muchacha. ¿Ah? ¿No quieres cantar conmigo? ¿Eh? ¡Vamos, cantemos juntas! ¡Ah! ¡Ah! Sailor Moon, anda, pelea. ¡No puedo! ¡Esa chica es Alice Itsuki! ¡No puedo atacarla! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Quién es? Pasamos por la oscuridad de la noche. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. ¿Quiénes son ustedes? ¡Sailor Star Fighter! ¡Sailor Star Maker! ¡Sailor Star Healer! ¡La Sailor Star Knight! ¿Más Sailor Scouts? ¿Ustedes quieren cantar conmigo, verdad? ¡Láser de estrella fugaz! ¿Estás bien, Alice? Ya no sufrirás más. ¡Buri, buri, buri, buri! ¡No! ¡No mates a la pobre de Alice! Ya es muy tarde. Los humanos que han sido convertidos en zombies no podrán salvarse. Así es. Mientras ella no se encuentre. ¡Vamos, quítate! ¡No! ¡Quítate! ¡No! Este resplandor es de... No permitiré que la maten. Yo la salvaré a como dé lugar. Nunca imaginé que tuviera ese poder tan sorprendente. Esto se está poniendo divertido. ¡Muy bien! ¡Hemos terminado por hoy! ¡No hay nada mejor que verlo en vivo! ¡Los tres se veían guapísimos! No tenía palabras para expresarlo. ¿Serena? ¡Ay! El enemigo es una Sailor Scout y otras Sailor Scouts fueron las que me salvaron. ¡Serena! ¿A dónde fuiste? La filmación ya terminó. Bueno, es que... ¿Acaso ocurrió algo? ¡La verdad! ¡No entiendo nada de lo que está pasando! ¡Serena! ¿Qué quieres decir con que no entiendes nada, eh? ¡Por eso! ¡Es que no entiendo ¿Y qué es eso? ¡Por favor! ¿Qué